con Jorge Galati. Él es ex empleado de una empresa estatal como era Segva, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, y es uno de tantas y de tantos que 30 años después todavía está reclamando por las indemnizaciones o por las compensaciones económicas prometidas durante la era de las grandes privatizaciones. Le damos la bienvenida y las muchas gracias a Jorge Galati por darnos unos minutos de su tiempo. Buenas tardes, Jorge. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, las gracias te las tenemos que dar nosotros a ustedes por el hecho de que se hacen eco de nuestro reclamo. Jorge, el reclamo, bueno, somos una comunitaria, así que este es nuestro laburo. Bien, te agradecemos ese bienvenidas sean tus gracias, pero es nuestra tarea porque estamos pensando todo el tiempo en lo que ocurre en la realidad, no solo en planos económicos, sino también en planos que tienen que ver con las condiciones de laburo en nuestro país, y hay un gran debate de fondo que es lo que nos deja o lo que nos acerca, lo que nos trae la política. Y acá, a esta altura, ya, Jorge, hay dos proyectos bien diferenciables y que tienen mucho que ver con nuestro acceso a los derechos como trabajadores y a un sueldo decente y demás. Pero ¿qué pasó en los 90? ¿Le contás sintéticamente a la audiencia? Porque por ahí nos están escuchando personas jóvenes. Sí, eso es lo que más nos hace ruido, ¿no? Que después de 30 años se vuelva a poner en el tapete últimamente el nefasto que pasó por allá por los años 90. No te olvides que a Doña Rosa, como así le decían los grandes momentos de Neusta y Grondona y todo lo demás, le vendían a Doña Rosa que las empresas en manos privadas iban a estar mejor. Entonces sentaron a un diputrucho en el Congreso como para que diera el quórum y pudieran vender las joyas del país, en donde las empresas del Estado no solamente eran empresas por así propiamente dichas, sino que también fue el punto de trabajo de mucha gente de la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Sí, entonces todo eso, yo quisiera preguntarles a dónde iban a parar esos muchachos que venían de tal desastre del gobierno de facto. Pero bueno, a Doña Rosa, como te dije antes, le vendían una idea donde le decían que las manos privadas iban a estar mejor. Mentira. Hoy por hoy las empresas siguen siendo tal o cual la época de los 90. A nosotros, por aquel entonces, nos dieron un paquete accionario, nos crearon una PPP donde decían que los trabajadores tenían un porcentaje de acciones de sobre la empresa, que íbamos a ser partícipes de las empresas. Hoy, después de 30 años, seguimos reclamando eso. A ver, pongamos en contexto. En la época de Carlos Menem hubo un señor que fue Dromi, donde dijo que todas las empresas del Estado no deberían estar en manos del Estado. Por ese entonces sentaron al diputrucho, como yo te dije, permitieron que las empresas del Estado, las joyas de las abuelas, se privatizaran. En el programa, en esa privatización iba un tanto por ciento para la empresa, un tanto por ciento para el Estado. Estamos hablando económicamente, ¿no? Y el caso nuestro de Segva, un 10% era para los trabajadores, y en el caso de Correo Argentino era un 14% hacia los trabajadores. En algún momento eso se reglamentó, en el caso nuestro se reglamentó, y en el caso de Correos no se reglamentó hasta el día de hoy. En el caso nuestro de Segva, cuando se reglamenta, te dan a vos un certificado de tenencia de acciones donde estaba tu nombre, tu DNI, tu, una fórmula polimódica en donde constaba la categoría, la antigüedad, la carga de familia, el puesto que tenías, bueno, un montón de ítems que te dan una cierta cantidad de acciones. Esa cantidad de acciones en el valor en su momento cuando salen a digamos, a dársela a los trabajadores, era un peso, un dólar. El que tenía que tener a resguardo las acciones en su momento era el Banco de la Nación Argentina. Esas acciones en el reglamento del programa de propiedad participada era una dádiva hacia los trabajadores. Dádiva es un regalo. Entre las empresas y los diferentes gremios por aquel entonces decían que vos la tenías que pagar con los dividendos que da la empresa. Ahora, si una empresa después de 30 años no sigue dando dividendos, o sea, no da nunca ganancia, ¿cuándo el trabajador va a pagar sus acciones? Nunca. Entonces, vos vas al Banco de la Nación Argentina y le pedís que querés ver tus acciones y te dicen, acá no tenés nada. O sea, a su vez hubo una doble estafa. Fue un mecanismo, sí. Jorge, si me permitís, también espurio, sí, porque de esa manera el menemismo trataba de conquistar la falta de una licencia social para llevar adelante estas privatizaciones. Digamos, los propios trabajadores y trabajadoras con esta dádiva, como bien se puede ver a lo largo del tiempo, se quedaban, como quien dice, bueno, un poco más conformes que con el hecho de solamente ser despedidos. El tema es que era una verdadera miseria y era incobrable, como resultó con el paso del tiempo. Jorge, ¿sabés qué estaba pensando? Que si ustedes agarraban y vendían en ese momento, si hubieran podido vender lo que les correspondía de ese paquete accionario, capaz que iban a agarrar unos pocos pesos, pero seguramente iba a haber alguien que se iba a hacer de esas acciones que les habían regalado. Pasó en muchas otras áreas también, ¿no, Jorge? Sí, en eso no me acuerdo. O sea, con los retiros voluntarios, que de voluntario no tenían nada. Sí. Sí, eran obligatorios, vamos a decir realistas. O sea, ellos lo disfrazaban de retiro voluntario porque no querían tener el mote de o la mochila de que despidieron gente. Entonces, es diferente, yo te eché, ¿con qué vos te fuiste? ¿Sí? Aunque el fin era el mismo, pero semánticamente es diferente. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Nosotros, en el caso de Segba, fuimos primero a la justicia, por allá por los años 94, en donde hicimos el reclamo administrativo, ¿sí? Ese reclamo administrativo está en los tribunales federales de La Plata, en donde está a cargo del doctor Ciulu, y fuimos 1.800 personas. A ver, dentro de esas 1.800 personas tenés gente de Sure, de Nore, de LAP, Central Costanera, Central Nuevo Puerto, o sea, todo el desguace que sufrió la empresa. Ahora, la justicia en ese momento, después de 4 o 5 años, nos dijo que nos correspondía. O sea, que nosotros no estamos haciendo algo que no nos corresponde. La justicia dijo que sí. Perfecto. Ahí se transformó en juicio. En el año 2019, después de tantas idas y venidas, tuvimos sentencia favorable a nuestro reclamo. Pero, ¿qué pasó? El Ministerio de Economía nos quiere aplicar la tasa pasiva de la caja de ahorro. Entonces, después de 30 años, yo te voy a decir una cifra que no era real, pero para poner un contexto, me van a dar 5.000 pesos. Cuando en realidad a mí en su momento me tenían que haber dado 20.000 dólares por allá, si me lo hubieran comprado, ¿no? Por los 90. Por los 90, exacto. Impresionante. Entonces, hay compañeros nuestros que en la actualidad están trabajando y que algunos vendieron, donde cobraron 35.000 dólares. 35.000 dólares, vos en aquellos años, te comprabas un departamento de 2 ambientes. Tal cual. ¿Sí? Hoy no te compras ni un caramelo. Entonces, nosotros después de todo eso, de tantas idas y venidas, hemos ido al Congreso y hemos presentado dos proyectos de ley, donde uno está en el Senado, a través de la senadora Silvina García Larraburu, y el otro está en diputados, a través de la diputada Romina del Pla. No solamente eso, hemos tenido conversaciones hasta hace un par de semanas atrás, antes que Victoria Tolosa Paz se vaya al Ministerio de Desarrollo, con ella nos hemos sentado, con ella y con el diputado Juan Marino, nos hemos sentado y estamos avanzando en un proyecto nuevo de ley, en donde, bueno, vengan impulsado también por gente del oficialismo. Esos proyectos de ley, tanto en senadores como en diputados, están abarcando 16.000 personas por el caso de Segba y 20.000 por el caso de Correo Argentino. Wow, ¡qué tendal! O sea, ¡qué tendal! Sí, es un tendal enorme. Impresionante. Y yo me horrorizo y tiemblo después de escuchar últimamente los dichos o lo que publicó en el libro para que nuestro expresidente. ¿Sí? Por eso estaba volvemos. Tan afilada la entrada, Jorge, para que entiendas, porque con la audiencia estamos en este espacio hablando inevitablemente todos los días de los peligros que hay en ciernes a partir de las elecciones que va a haber el año que viene. Estamos ventilando también todo lo que podemos, pero poniendo en evidencia que muchas veces las decepciones que nos provoca la democracia son porque muchas veces la sociedad entiende que hay que deshabitarla, la democracia, cuando entendemos que la política es el único camino para conquistar lo que nos hace falta para ser felices. Por eso nos interesaba contigo hablar de estos proyectos de ley y qué es lo que está pasando en las cámaras con las reparaciones que bien merecidas tienen trabajadoras y trabajadores despedidos en los 90 de las privatizadas. Déjame que te comente una cosita más. Sí, sí. En realidad, dos cositas. Nosotros, la primera, que creo que es la más importante de todas, nos solidarizamos con la gente de Rafaela porque el viernes pasado sufrió un atropello del jefe del correo de aquella zona, donde mandó a llamar a la policía, donde estaban los compañeros nuestros haciendo, no nuestros por Selva, sino compañeros en general por Correo Argentino, ¿no? Manifestando en forma pacífica delante de la puerta del Correo. Son todas personas mayores me refiero a más de 60 años, en donde estaban con, no entorpeciendo la entrada al Correo, o sea, al local, no entorpeciendo. Hay fotos de dónde estaba parada la gente, o sea que se puede ver que no tenían ningún sentido lo que mandaron a hacer. Y la policía no los reprimió, pero sí lo invitó a retirarse. Eso es nuestro. Nosotros nos hemos comunicado con la gente de la policía de allá de Rafaela y hemos viendo a ver qué pasaba con esos compañeros, y dijeron que no pasaba nada, por el simple hecho de que no hicieron rotura de ninguna especie, o sea, manifestándose pacíficamente adentro de o en la puerta del Correo Argentino, lo mandaron a sacar a través de la policía. Igual los amedrentaron, claro. Sí, sí. El otro tema es que en el Senado, por ejemplo, que yo te quiero que te estaba comentando, el proyecto de ley nuestro y de Correos tiene todo el espectro político que a vos se te ocurra. Es decir, tenemos gente del gobierno de turno, tenemos avales, ¿no? Firmas, apoyos. Sí, sí. Por ejemplo, de la senadora Vergara Pilatis, tenemos del radicalismo, como es Zimmerman, tenemos a Julián Aditulio, tenemos a un montón de senadores, de diferente a Tayana, antes de que se vaya. O sea, tenemos todo el espectro. Correo y Segua tienen más o menos entre 15 y 20 firmas, ¿sí? En ambos proyectos, de todo el espectro político que quieras. O sea, ni siquiera nosotros decimos, bueno, como es del oficialismo, no vamos a salir a buscar firma. No, no, nosotros salimos a buscar apoyo de todo el mundo. Claro. Y la verdad, así la oposición como el actual gobierno nos está apoyando. En ambos casos, tanto en senadores como en diputados, tenemos ambos proyectos están en las puertas de las comisiones de trabajo y de presupuesto de Hacienda. Nosotros lo que queremos es que se ponga en tratamiento dentro de dichas comisiones. No, ayer le hemos presentado, hicimos una manifestación en la puerta del Senado, hicimos un abrazo simbólico a través del Congreso Nacional y hemos presentado una nota nuevamente a la senadora Ditullio, Juliana Ditullio, para que nos atienda y hasta ahora va como la cuarta o quinta vez, no hemos tenido respuesta. Hemos presentado diferentes notas al presidente de la Nación antes de la pandemia y después de la pandemia. La hemos presentado en febrero y en marzo estalló la pandemia, por eso te digo. Y le hemos presentado ahora en el mes de agosto de este año nuevamente un proyecto, un pedido de audiencia y no hemos tenido respuesta. Hemos presentado un pedido de audiencia al ministro Sergio Massa, tampoco hemos tenido respuesta alguna. O sea, nosotros estamos abiertos a sentarnos y escuchar de qué forma podemos solucionar esto. Sabemos que la Argentina no tiene plata para tirar para arriba, lo sabemos, pero tampoco somos kamikazes. O sea, la gente más pendex de la tanda tiene 55 pirulos. Claro. Los más grandes estás hablando de 70 o 80. Entonces, nosotros queremos sentarnos. Bien, sentémonos. ¿Qué me vas a dar? ¿O cómo podemos llegar a terminar con todo esto? ¿Me vas a dar una parte en pesos y una parte en bonos? ¿Me lo vas a dar completamente en bonos? ¿Cómo me lo vas a dar? ¿A qué cantidad de años me vas a dar los bonos? ¿Me lo vas a dar a 5, 6, 7 años? Tampoco puedo estirarlo mucho más porque hay muchos compañeros nuestros que se están quedando en el camino. Correo, por ejemplo, hace un mes atrás o 40 días atrás tuvo un suicidio de un compañero. Entonces, y estaba también en los proyectos nuestros y era activo, estaba trabajando, yendo a trabajar el muchacho se suicidó. O sea, y en dichos proyectos de ley, tanto en Senado como en diputados, están puestos, hemos colocado los derechos habientes de nuestros compañeros. Entonces, que si el compañero o la compañera que estaba trabajando en su momento, después de la privatización, le corresponde el derecho a cobrar las acciones. Así haya fallecido esa persona. Así haya fallecido, los herederos, tal cual. Exactamente, los herederos. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido del trabajador. Muy bien. Jorge, eso era. Sí. Nos queda más que en evidencia que el Estado Nacional sigue estando en falta con respecto a los miles de trabajadoras y trabajadores que han padecido el proceso de los 90, de las privatizaciones de las empresas del Estado y víctimas de esta estafa de la participación público o cómo era la propiedad participada. Programa de propiedad participada. Ahí está. Te quiero agregar algo más. Se nos está sumando la gente de agua y energía del interior del país, y esto te lo digo ¿por qué? Porque hay muchas personas que están diciendo, o preguntan, mejor dicho, ¿por qué se tienen que unir a la gente de Segva? Y la gente de Segva, no, era Segva acá en Capital y Gran Buenos Aires, pero en el interior del país nuestra prima hermana era Agua y Energía, y Agua y Energía también sufrió exactamente las mismas cosas que nosotros. Se nos está sumando la gente de Petroquímica General Mosconi, se nos está sumando la gente de GA del Estado. O sea, empezamos 5 o 6 personas acá en Buenos Aires haciendo manifestaciones en la puerta del Congreso y hoy somos más 50.000 personas. Claro. La movilización de ayer del correo y nuestra fue a lo ancho y largo de nuestro país. Nosotros tenemos gente que se jubiló y se fueron a vivir al interior del país, como ser Entre Ríos, como ser la costa atlántica, como ser un montón de lados. Y se están juntando y manifestando junto con la gente de Correo. Entonces, nosotros decimos que nosotros no somos empresas separadas, somos una unidad. Nosotros vamos al frente todos juntos. Después los proyectos sí son separados porque eran empresas diferentes. Pero en el momento de la lucha estamos todos unidos. Tal cual. Jorge, lo vamos a seguir contando. Le queremos contar a nuestra audiencia lo que vaya a seguir pasando. Por ahora son frustrados los intentos de que se traten estos distintos proyectos de ley que buscan resarcir a quienes laburaron en el Estado y perdieron sus laburos, tanto en empresas intermedias o de participación estatal o completamente estatal. Y estaría muy bueno volver a contar contigo más adelante para seguir esta cuestión, porque nos estamos dando cuenta de que después de 30 años, Jorge, si la están peleando todavía, es más que justa la causa y es más que tiempo suficiente para que el Estado abra la oreja como corresponde. Te estamos muy agradecidos por este rato. Déjame aclararte, no solamente nosotros estamos luchando por 16.000 trabajadores, por 16.000 compañeros en el caso nuestro, 20.000 por el caso de Correo, más todos los compañeros de las empresas que se están sumando. Nosotros no estamos pidiendo algo que no nos corresponda. Nosotros tenemos sentencia de la justicia donde nos dice que sí nos corresponde. Entonces, aparte no solamente eso, tenemos antecedentes, como en el caso de Somisa, como en el caso de Altos Hornos Apla, como en el caso de YPF, donde YPF está cobrando, pero está cobrando a cuenta gotas. Entonces, nosotros no somos cuatro locos que dijimos, vamos a ver de qué forma jodemos al Estado hoy. No, estamos reclamando algo que tenemos antecedentes y que la propia justicia nos dijo que nos corresponde. Jorge. Así que, la verdad, nosotros quedamos a vuestra disposición para cuando quieran llamarnos y salimos al aire en cuando ustedes quieran. Perfecto, muchísimas gracias por eso y queda pendiente, por supuesto, todo un abanico de temáticas que tienen que ver con la actualidad, no solo con lo que pasó en los 90. Muchísimas gracias por este rato, Jorge, y les enviamos un abrazo y nuestra solidaridad para continuar con la lucha, ¿eh? Gracias, lo mismo nosotros a ustedes. Por supuesto, hasta pronto entonces. Jorge Galati, ex empleado del Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, sí, de lo que era Segva.